Bienvenidos, bienvenidas a otros mapas de nuestros barrios, una iniciativa del Laboratorio de Aceleración del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo Ecuador, en el marco del proyecto Laboratorio de Sueños, a cargo de UNICEF, PNUD y Conquito. Este es un recorrido por nuestros barrios, donde queremos mostrarte algunos aspectos, reflexiones, lugares, sentimientos y vivencias que hemos recogido durante varias sesiones virtuales y caminatas autónomas. Te invitamos a mirar con nuevos ojos y escuchar con oídos afinados. Ponte los audífonos para una mejor experiencia. Puedes desplazarte de un punto a otro pausando entre pistas.